Cuídate por Dios, chino, usala y como son. Cuando por mi lado pasas, mi bien querido, me hace sufrir. Si ni tampoco lo miras al que suspira por tu vivir. De luz y color se viste en la tardecita con esplendor, en un ambiente que incite al conjuro del amor. En la pradera risueña y bajo el cielo alborozado, junto a tu vergel florido, largo rato me estaciado, suspirando por tu amor, suspirando por tu amor, mientras el silencio rompió el canto del ruiseñor. Me inspiran chinas a un madrigal, y yo solo me siento yo con solo verte bella ilusión. Así que andas sabiendo lo que te aprecia mi corazón. Un calvario en mi vida sin tu cariño que lo que sí. No seas ingrata, querida, porque no te suspirando por tu amor, suspirando por tu amor, mientras el silencio rompió el canto de...